Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos con Martín Rodríguez, él es concejal por el bloque del Frente de Todos. Y le damos los muy buenos días. ¿Cómo andas, Martín? Un muy gusto. Buen día, Adriano. Muy buen día, querida Pocahuyo. Y muy buen día a los vecinos de San Martín. Bueno, a ver, contanos. ¿Cómo es el tema de la interna por el tema de la conformación en Unión por la Patria de Neuquén? Muy sencillo, desde el interior de la provincia, la verdad con mucho entusiasmo y con la convicción de que la democracia y la pluralidad tiene que llegar para quedarse en el peronismo neuquino y que el dedo se acabó y que hay que definir por las urnas la definición de candidatos. Presentamos una lista para participar de las PASO con muchísimo entusiasmo y con compañeras de Aluminé, de Chosmalal, de Custralcó, de Centenario, la verdad, con muchísimo entusiasmo de gente que tiene ganas de que la democracia venga para quedarse y que se acabe las designaciones a dedo. Presentamos una lista y presentamos nuestros avales, nuestros candidatos, todos los papelitos que te piden. Y ayer nos enteramos de que alguien parece que tiene miedo porque nos intentan proscribir, nos rechazaron la lista por cuestiones procedimentales, cuestiones formales, todas subsanables, y pretenden que no podamos participar de la elección. A ver, dos cosas. Primero, esto vemos que se replican cuestiones, ¿no? Con que desde ustedes se están planteando algo más federal, si se quiere. Pero es algo que se replica también a nivel país. Y por otro lado, el tema del dedo, en un montón de partidos se designan también quiénes van a ser los que van a formar las listas, ¿no? Pero en el peronismo neuquino hace... Ah, en el peronismo neuquino. Hace cientos de años que no podemos votar, que no podemos decidir. ¿Y Adriano, por qué pasa eso? Porque algunos le tienen miedo a la decisión por las urnas y creen que si son favorecidos por el dedo son más fuertes. Uh-huh. Y lo que van construyendo todos los días es una propuesta más chiquitita. Pero se ven los resultados electorales. El peronismo tiene que volver a protagonizar el debate político en Neuquén. Y lo cierto es de que sacamos la mitad de los votos que en el 2019 para gobernador. Hay en todo este proceso, y me imagino que vos hablarás con otros compañeros del PJ y demás, ¿hay algún tipo de autocrítica después de estos resultados que hubo y los anteriores también? De parte, a calzón quitado, Adriano, de parte de los arquitectos de la arquitectura electoral, de lo que fue la fórmula gobernador y vice de las últimas elecciones, de parte de los responsables de esa decisión, que nosotros la discutimos, planteamos nuestro desacuerdo, que llevar por tercera vez a Ramón no era la estrategia más adecuada, que nos tiraba para abajo en cada uno de los territorios. Perdimos la discusión en el Congreso, la dimos. Dimos nuestra opinión franca, sincera, humilde. Y después nos alineamos con la decisión que se habían tomado. Vos sabés que nosotros llevamos de candidato a Ramón Río Seco y a Yelén Gutiérrez en San Martín de los Andes. De hecho, el resultado electoral, la media del resultado electoral de la fórmula gobernador fue del 12%, más o menos en la provincia de Neuquén. Acá pasó el 18%, con lo cual más del 50% más de los votos se tuvo en esta ciudad de San Martín de los Andes, y no tiene otra explicación que la fuerza de la militancia y una propuesta local que empujaba para arriba. Pero nosotros nos alineamos, dimos la discusión. Si hay autocrítica de parte de los que tomaron esa decisión, ¿hicieron esa propuesta? No, yo no escuché ninguna autocrítica. Y también responde a lo mismo, una especie de centralismo en lo que es Neuquén Capital con respecto al interior de la provincia. Absolutamente, Adriano. Es de un nivel de... Es como la cultura política neuquina, yo creo que a esta altura. Vos sabés que tenemos un sistema político en Neuquén hipercentralista. Si los partidos políticos mayoritarios quieren, serían todos los legisladores, serían de la capital. Todo está mal. Así tiene resultados esto, pues no es un problema de la política. Después la coparticipación se la quedan todos ellos. Después las ciudades que crecemos no tenemos oportunidad de que se cumpla la ley y nos den los recursos que nos corresponden. Digo, cuando tenés políticos unitarios, tenés políticas unitarias. Cuando tenés políticos centralistas, tenés políticas centralistas. Y nosotros creemos en el federalismo. Nosotros creemos en la representación de cada paraje, de cada pueblo de esta provincia, y que ahí hay una riqueza y una militancia que banca, empuja y trabaja para que cambien las cosas. Bueno, nosotros seremos instrumentos de que las cosas cambien. Y yo conozco un solo camino para eso, que son las urnas. Democraticemos la decisión, demos los debates que sean plurales, porque tiene sentido discutir si nadie te puede callar la boca. ¿Y sabes cómo se garantiza eso? Con el voto popular, porque la única voz inapelable es la voluntad popular expresada en las urnas. Es muy loco ver, por ejemplo, así como tienen quilombo en las internas a nivel provincial, estuvimos viendo también toda una telenovela a nivel nacional, y una cosa que uno no termina de entender, me parece que lo terminaron, hablando técnicamente, lo terminaron cagando a Scioli, porque hay una lista larga de Massa y Rossi y una lista cortita de Juan Grabois. Sí, señor. Nosotros que no entendemos mucho de la rosca, que lo vemos afuera, no se entiende mucho. Yo creo que, yo no estoy muy de acuerdo contigo, creo que se tomó una decisión de la necesidad de impedir la pasada a la derecha. Si necesitamos un ejemplo de lo que puede venir en la Argentina si vuelve a gobernar el PRO, lo tenemos en Jujuy. Está claro el nivel de represión, el nivel de enfrentamiento social, el nivel de... ni hablar en términos económicos, la recesión brutal, la dolarización o la devaluación que están proponiendo con pérdida del poder adquisitivo de los sectores populares y de los trabajadores. Creo que en un acto de madurez no fueron voces chiquititas de personas chiquitas la que unificaron la propuesta. Fue la CGT a hablar, fue la representación sindical, fueron los gobernadores, fueron los intendentes, que dijeron, muchachos, tenemos que construir una propuesta de mayoría, si no, vuelven estos muchachos. Me parece que primó la cordura, construyeron un acuerdo. En el día de anteayer, Cristina lo explicó como explica las cosas Cristina, con lujo de detalle. Sí. Bueno, se construyó una propuesta y hay pluralidad en muchísimos distritos. En muchísimos distritos hay paso. Y también está la propuesta de... súper respetable. Aparte del afecto, la coincidencia política, está la propuesta de Juan Grabois, que va a llevar, yo creo que una voz importante... De un montón de gente que no está de acuerdo, y hay una voz importante en la figura de Juan Grabois como candidato a presidente. Me parece un coraje fenomenal lo que está haciendo Juan. Me parece que va a tener un crecimiento de su voz espectacular, y está bueno que esos sectores populares organizados con una decisión firme, como lo mostraron en imagen, llevando sus avales en un carro de cartonero, lleguen a la política, y esa capacidad popular organizada también sea parte de la propuesta. A mí me parece pura riqueza. Me parece pura riqueza poder definir, poder tener opciones, poder dar el debate respecto al endeudamiento externo, el debate respecto al desarrollo del mercado interno, el debate respecto a la tierra, al techo de trabajo. Me parece que son debates importantes porque son los problemas de la gente. Son más que necesarios, ¿no? Pero aparte, esta es la agenda de la gente. Cuando la política discute los problemas de los políticos, la política se hace chiquitita. Cuando la política discute los problemas de la gente... Pero volvamos a Neuquén, Adriano. Yo, cada vez que voy a comprar la garrafa, me encuentro con un titular de diario que dice que somos récord en producción de gas. A los neuquinos, ¿cuándo nos toca? Y sigue habiendo más de 20.000 garrafas ociosas, ¿no? Pero el desarrollo de tierra, digamos, en el norte neuquino, la titulación precaria de las tierras, el desarrollo rural, en el centro, en el sur, el desarrollo de infraestructura turística, la inversión en rutas, la inversión en infraestructura y servicios, la inversión en lotes urbanos y desarrollo de vivienda, esta es la discusión. Y vos sabés cómo pienso yo. Gobierne quien gobierne, la tarea de la política tiene que ser resolver los problemas de la gente. Cuando se habla, mira, justo ahí están preguntando los vecinos, esto de Massa como un empleado de la embajada de los Estados Unidos. Yo puedo decir que también fue el mismo tipo que cerró un acuerdo con China, ¿no? En eso lo hace cosa más que peronista está, que muchos otros, en ese sentido. Cosa que Estados Unidos no debe estar muy de acuerdo, ¿no? No, bueno, el asunto es qué es lo que pasa en Argentina, porque también recordemos, más allá de esos posicionamientos, hay otros posicionamientos locales más complicados, como por ejemplo Massa fue uno de los pocos que no se pronunció públicamente en contra de la represión en Jujuy. Bueno, pero digo, contestar a los vecinos, entonces, si es un empleado de los Estados Unidos o no. Yo creo que no, yo creo que, como vos decís, creo que podemos tener diferencia política, pero también está el nivel de entendimiento, no solo en el acuerdo con China, sino en el acuerdo también financiero con China, cosa que a Biden en Estados Unidos no le debe haber caído ni un poquito simpático. El peronismo tiene una tradición de tercera posición, pero este es el debate de la Argentina. Y el debate, cuando nos toca votar, se da entre las opciones que hay. Y bienvenido sea que haya opciones. Bueno, nosotros en Neuquén lo que estamos planteando es el derecho a tener opciones, el derecho a la pluralidad, el derecho a que el interior de la provincia se pueda expresar, pueda presentar debates, pueda expresar diferencias de opinión y no sea el dedo que define y te saque de la cancha, sino que sea el voto popular el que tome decisiones. De una vez por todas empezar a cambiar la pluralidad y el derecho a decidir, a votar, a que la gente sea la que toma las decisiones y no el acomodo o el apellido que tenés. Hablando de eso, ¿cuándo se termina de definir si ustedes se pueden presentar o no? Ayer la Junta Electoral de la lista oficial, es buenísimo. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Ya no es el amigo del comisario, es el comisario. Nos rechazó la lista por problemas formales, por problemas de papeles, por errores que podamos haber cometido. Ajá. Pero a ver, el espíritu es una ley electoral, Adriano. Vos sabés que las leyes, los vecinos saben que las leyes tienen espíritu, tienen intenciones. Uh-huh. Bien, ¿cuál es la intención, el espíritu de una ley electoral? Promover la participación. No puede ser usada una ley electoral como instrumento para proscribir. Y nos intentan proscribir. Nos rechazaron la lista, nos intentan proscribir. Y ayer presentamos el recurso, que si no nos lo deniega la Junta Electoral, tendrá que, por jerárquico en subsidio, se elevará a la justicia electoral y la justicia electoral tomará una decisión si en Neuquén vale la participación en la democracia o si en Neuquén vale la proscripción. Bueno, estamos hablando de Neuquén, un lugar donde el partido gobernante estuvo presidido por el responsable del asesinato a Carlos Fuente Alba, ¿no? En esta Neuquén. Sí, sí. En esta Neuquén. Pero somos cabeza dura. Y vamos a seguir insistiendo, porque este cambio vino para quedarse. Nosotros, nos vaya bien, nos vaya mal, podamos participar, no podamos participar, la democracia en el peronismo vino para quedarse. Bueno, a ver. Si eso es un penetril que le afloja los tornillos de la silla a alguno que se quiere quedar atornillado, problema de ellos. La democracia, la pluralidad y la federalidad vino para quedarse en el peronismo y esto va a cambiar. Antes o después va a cambiar. Yo estoy cansado de ver nombres propios en cada una de las listas, repetido, repetido y repetido. Bueno, bienvenido sea que entre un poco de aire, que se oxigene la discusión y que de una vez por todas podamos tomar decisiones con el voto popular. Bueno, a ver, se resuelve, pueden presentarse y ganan, ¿no? Sí, señor. Está bárbaro. ¿Vos sos cabeza de lista? Sí, señor. Bueno, ¿cuáles son tus intenciones en el Congreso Nacional? Mira, recién un periodista me preguntaba, bueno, porque depende quién gane. ¿Un peronista? ¿Eh? ¿Un peronista? No. Ah. ¿El periodista? Ah, un periodista. Periodista, no. periodista. Peronistas somos todos. Ah, ajá. Hay que explicarle más eso. Está bien, está bien. Porque Scioli aprendió la marchita. Bien. ¿Masa? No. ¿Vos decís que no la sabes? No la sabe. No la sabes, mira. No. Bueno, sí, bueno, dale. Pero para la audiencia, esto queda entre nosotros. Claro. No se lo digan a Adriano. No. No dijo que no era peronista él. Listo, seguimos con el tema. Sí, claro. Se presume la inocencia y el peronismo. De todos. Exactamente. Está muy bien. ¿Y el silencio en la administración? ¿Pública? Bueno, sí. ¿Qué te decía el periodista? No, me decía no, porque el que sea presidente va a querer tener un bloque mayoritario. Yo creo que lo que tiene que llegar es la voz de cada una de las provincias. Uh-huh. En esa diputación lo que tiene que llegar es la voz del pueblo neuquino. Y lo que hay que hacer es trabajar en una agenda de resolución de problemas. Gestión. Para resolver los problemas. Sabes que lo hago acá, gobierne quien gobierne, hay que impulsar proyectos, hay que impulsar soluciones. Y terminás con falsas dicotomías. Yo veía la discusión de las represas, no, que es de Neuquén, no, que es de la Nación. A ver, muchachos, dejen de hablar para la tele. La discusión es de que la obra pública es del pueblo. Claramente por imperio de la Constitución del 94 los recursos naturales son de las provincias, con lo cual el río es de Neuquén. Claramente las inversiones para construir las represas lo hizo el gobierno federal, con lo cual tiene participación. Lo que hay que construir es una mesa, que nos pongamos de acuerdo. Pero lo que se tiene que resolver no es de quién es. Lo que tiene que resolverse es que, mientras tanto, somos uno de los pueblos que paga la luz más cara de toda la Argentina. Esta es la agenda de la gente. Es cómo se resuelven los problemas, cómo llegan los servicios, cómo llegan las rutas, cómo llega la tierra, cómo llega la vivienda, cómo llega el laburo. Esta es la agenda de la gente. Yo estoy cansado de que sigamos teniendo titular en los diarios de super recaudación y que tengamos uno de los índices de pobreza más grandes de la Argentina. Entonces, lo que tenemos que es administrar mejor. Y esa discusión también tiene que llegar al Congreso de la Nación. Esa discusión también tiene que llegar a la decisión de cada uno de los temas que Neuquén necesita. Hay una oportunidad de una Argentina que se reconstruya donde el pueblo neuquino la pueda protagonizar. Todo el mundo se monta, todos los partidos con acceso al poder se montan en que uno de los motores del desarrollo es Vaca Muerta. Es política de Estado, nadie la toca, y en el medio Sausal Bonito sigue sufriendo los sismos, sigue habiendo una complicidad para con las petroleras por falta de control del Estado, ya sea provincial o nacional. Exactamente. Digo, ¿cómo se cambia eso? Con control del Estado. Con desarrollo, con sustentabilidad, pero también con equidad. Pero ¿cómo hacemos? Porque el desarrollo no es solo, solo es la cuestión ambiental. No. Es la cuestión ambiental. Claro. Ahora, vos vas, hoy vas a cada una de las zonas de explotación, las ciudades aledañas, donde se está explotando, donde se usa agua para la explotación, y tenés container para que vivan los laburantes. Los únicos dos edificios en Añelo construidos con ladrillo es el casino. Sí. Pero esta es la discusión. El hotel y el casino. Esa es una de las discusiones. La otra es la cuestión ambiental. Por supuesto, pero el modelo de desarrollo no puede ser que los que viven en Añelo no tienen agua y el agua, no hay red de agua. No tienen hospital. Es un 0,001% de la que se saca. Bueno, esto es desarrollo con equidad y también como costo de la inversión la sustentabilidad ambiental. Porque vos sabés que el cuidado del ambiente también tiene que ver con el nivel de inversión en la producción. Claramente, una producción que no invierte, que hace mierda todo y que daña el ambiente, es una producción más barata. Y la responsabilidad ambiental implica protocolos y procedimientos que encarece la producción. Dado que nosotros nos vamos y nuestras familias nos quedamos viviendo en esta tierra y los capitales del día, pájaro que comió voló, nosotros necesitamos tener desarrollo con sustentabilidad, en términos de equidad social respecto a los beneficios, pero también en términos de sustentabilidad ambiental, no cabe ninguna duda. Sí, es muy complicado encontrar la sustentabilidad ambiental a no ser que vos estés pagando un pasivo ambiental que es innegable. Hay desarrollos productivos que se pueden mejorar sus procedimientos para que tengan menor impacto o limiten su impacto negativo sobre el ambiente, y esto tiene que ver, como decía, con costo de la producción. Y también es cierto lo que vos decís, de que hay desarrollos que generan un pasivo ambiental y lo que tienen que hacer es pagar la recomposición del ambiente, las retribuciones necesarias para compensar daños inevitables luego de que son áreas de resignación en términos ambientales. Ahora, si encima lo hacemos sin control del Estado y vale cualquier cosa, lo que vamos a tener es un pasivo ambiental fenomenal con el cual nos lo vamos a quedar los neuquinos y el capital se va a llevar los recursos. Sí, pasivo ambiental que se fuman los más pobres, los crianceros, las comunidades. Claro. No es que el pasivo ambiental queda en la tierra de alguien de la sociedad rural de Neuquén, ¿no? No. Ellos nunca se quedan con el pasivo ambiental. Siempre se quedan los sectores populares y las ciudades. No cabe ninguna duda. Ahora, no puede ser que el drama de los crianceros del centro de la provincia sea la carencia de agua y el conjunto del agua y las inversiones para tener agua se use para la producción de gas y petróleo. De hecho, en ningún momento ahora, por la crecida que hubo en el río Neuquén, van a estar cinco meses sin agua en Sausal Bonito. Y tuvimos evacuados en Chosmalal y en Centenario. Sí, pero en Sausal Bonito en ningún momento se habló de parar la provisión de agua para el fracking. Y están hablando de que va a costar un montón, cuesta un montón que la gente tenga agua. Pero esto, digamos, digo, una cuestión de prioridad, problema, ¿no? Es un problema de prioridades, exactamente. La prioridad tiene que ser la ciudadanía neuquina. Pero este es el protagonismo que tiene que haber en el modelo de desarrollo. Yo estoy de acuerdo con la contradicción que vos planteás. Claramente Neuquén es una oportunidad de la polea energética de una Argentina que vuelva a producir. Ahora, a nosotros no nos puede tocar que no nos toca... No, para el pueblo neuquino siempre está cerrada la ventanilla de los beneficios de esa explotación y de ese desarrollo, y solo nos quedan los pasivos ambientales. El desarrollo tiene que ser... Si la Constitución del 94 dice que el propietario de ese recurso es el pueblo neuquino, tiene que ser el beneficiario. Mensaje de los vecinos. ¿Cómo puede ser que se le esté otorgando al Club Lácar las tierras en donde están? Cuando se hizo la venta de las tierras anónima, ¿quién se hizo cargo de eso? ¿El Club Lácar? ¿Cómo pudo vender si no tiene la titularidad? ¿Dónde está la plata? Y acá están hablando de un despacho para donar tierras al Club Lácar de San Martín de los Andes. La diputada María Laura Dupiesis del MPN explicó que se trata de una... María Laura, mira, está mal escrito. Porque pero es diputada, ¿no? No, diputada, diputada del MPN. A nivel de la legislatura. Sí, sí. Explicó que se trata de una porción del predio total que está inscripto a nombre de la provincia y que el pedido surge de la propia asociación que promueve sus actividades, ¿no? Mira, la historia del ocultamiento, saben que soy trabajador de Parques Nacionales, esas tierras eran de Parques, Parques las cedió en una zona súper privilegiada para el desarrollo de la actividad deportiva de una... De hecho, era la única cancha de una institución, institución sin fines de lucro. Un día aparecieron las chapas, no sabíamos qué pasaba dentro de la cancha y cuando sacaron las chapas había un supermercado, digamos. Es la historia del ocultamiento, es la historia de lo que se hace por atrás. Y coincido con la vecina, ¿una vecina era? Un vecino, coincido con el vecino. Supimos de, hicimos un pedido de informe a la legislatura, porque va sin opinión favorable del Consejo Deliberante la intención de tratamiento de esto. Incluso tuvo intención, viste que hay un galpón altísimo que se empezó a construir. Ahora ya no toma. El tema es de que el Consejo Deliberante, cuando nosotros vimos eso, dijimos, a ver, muchachos, acá a la vuelta están haciendo un galpón enorme, altísimo, no tiene autorización, invade todos los retiros, está casi sobre la vereda. Está ya, sobre la vereda. Ya habían puesto las chapas y dijimos, no está autorizado, lo mandamos a intimar tres veces, tuvieron que parar la obra. No es de prepo, no es patoteando, no es el sector acomodado, no son los que tienen plata los que se llevan puesto al pueblo. Ahora, tiene que haber políticos y políticas que se planten en ese rol. Alguien tiene que laburar para la gente, alguien tiene que laburar para el pueblo, frenando los abusos cuando suceden. Sí, está bien. Acá, esto aparece, después te lo mando, Noticia de los Andes, ¿no? En Noticias de los Andes. Y bueno, hace toda una descripción de todo esto. Hablando de eso, y que justamente vos hablabas de las actividades deportivas y demás, ¿cuándo se puede agarrar y federalizar dentro de la ciudad el deporte? Porque se siguen concentrando actividades, ya sea deportivas o culturales, en lugares que cada vez quedan más lejos. O sea, hay un montón de gente que sigue quedando lejos la porque cultura y el deporte. Se concentra en el centro. En mi opinión, lo sabés, lo discutimos cuando la campaña intendente, lo que hay que hacer es apoyar al sector. En particular, la cultura y el deporte tiene un sector comunitario de capacidad popular organizada fenomenal. Las mejores cosas surgen de ahí. Las mejores cosas no surgen del Estado, surgen de los clubes y surgen de todo tipo de asociaciones, grupos de trabajadores de la cultura. La creatividad y la habilidad está ahí, y lo que el Estado municipal y el Estado provincial tiene que hacer es apoyar a los sectores, a las capacidades comunitarias organizadas. Y eso va a permitir descentralizar. Hace poco ya pudimos generar el comodato para que el Real Maipú allá en La Vega pueda ya hacerse un predio para trabajar. Empujamos y dimos la opinión. El día que se inauguró la cancha del Arenal de sintético, me acuerdo que el gobernador lo dijo ahí, que yo le hinchaba para que la próxima tiene que ser en Cordones del Chapelco. Hay que descentralizar y fortalecer las capacidades comunitarias organizadas. Eso es lo que da garantía, no solo de buena política deportiva, de buena política cultural, sino también de multiplicar las capacidades y los recursos. Y eso va a hacer que el deporte y la cultura estén al alcance de los barrios. No hay otra manera que el protagonismo de la sociedad, tanto en particular en cultura y el deporte. La agenda la marca la gente se organiza, resuelve y genera cosas espectaculares con muy buenos resultados. Lo que el Estado municipal tiene que hacer es apoyar la capacidad comunitaria. ¿Y por qué? Algunos te están felicitando porque acabas de decir que las mejores cosas no salen del Estado. Es así. Está bien. Ahora, ¿por qué? El problema, para yo seguir peleándome más que nada con el oyente, ¿no? Sí. Con vos también me puedo pelear. Dale. ¿Por qué el Estado está cada vez más lejos de la gente? Porque cada vez lo achican más, cada vez garantizan... Se achica más de alguna forma. Digo, de todas las formas. ¿De todas las formas? Sí, en sus bueno, la derecha está... dice que el Estado es gigante. En las capacidades. La derecha quiere la ausencia del Estado para que el capital que tiene la guita y el poder para garantizar la reproducción de sus privilegios necesite un Estado chico que no controle. Lo dijimos con las empresas petroleras, lo dijimos con las empresas de gas. La ausencia del Estado es la desprotección de la gente. Ahora, yo no dije que se corra el Estado del deporte y la cultura. Lo que digo es que el Estado apoye a la capacidad popular organizada, que apoya a los clubes, que apoya a las asociaciones de trabajadores y artistas. Esa es la buena política, donde el protagonista del Estado y de la toma de decisiones del Estado sea la gente. Una vecina llama y nos pide que expliquemos. No, que explique vos. Yo no, también lo puedo explicar. Expliquemos, así que lo tenés que explicar. Bueno, ¿qué es la sustentabilidad? Yo puedo explicar qué es la sustentabilidad y después puede estar la versión peronista de qué es la sustentabilidad. Que la vida continúe luego de que pase la producción. Eso sí. Ajá, o que conviva. Que conviva, que pueda convivir. ¿Y cómo hacemos con el capitalismo y la crisis? Hola, ¿qué tal? Porque de eso se trata. De esto que también me estaba peleando con el oyente, ¿no? Con decimos, no, bueno, los yanquis vienen por todo, los chinos también vienen por todo. Entonces, ¿cómo hacemos? Todos, porque no nos puedo quedar en los bienes, en los buenos y los malos. ¿Cómo hacemos para convivir en un mundo capitalista con el medio ambiente? Sabemos que el medio ambiente va en contra del capitalismo o que el capitalismo se basa en... sobre un medio ambiente, ¿no? Primer desacuerdo en cómo lo decís. A ver. El medio ambiente no va en contra del capitalismo, el capitalismo va en contra del ambiente. Eso quise decir. Muy bien, muchas gracias. De nada. El desarrollo extractivista no le da sustentabilidad a la vida y vamos a matar nuestro único planeta. Con lo cual, lo que necesitamos es niveles de desarrollo que den sustentabilidad, o sea, que la vida pueda continuar, pueda coexistir con los niveles de producción. Esto implica límites al modelo de desarrollo. Algunos dicen, pero así no se genera empleo, pero así no se genera riqueza. Miren, con el actual sistema de distribución de la riqueza, donde el 1% de la población se queda con el 80% de los recursos y el 99% la vemos pasar, tenemos desarrollo para rato si se reparte. Con lo cual lo que tenemos que generar es niveles de distribución para limitar los niveles extractivistas. Limitar, invertir y hacerlo en forma sustentable. Es la oportunidad de desarrollo que tenemos. Hay que bancarse la contradicción, porque es fácil ser buenos o malos. A favor de la... Es fácil. Ahora, nosotros necesitamos desarrollo, crecimiento, producción, generación de empleo, con sustentabilidad para que la vida sea posible. Si para desarrollar una minera, para irnos al norte cordillerano, San Juan... Sí, sí. No, el emprendimiento de Vale, de potasio, para desarrollar, ¿no?, una industria minera que se la lleva toda, que no deja casi nada, y que el dique de cola termina contaminando los ríos, que hace imposible la vida, es un mal modelo, es un modelo de muerte. Bueno, necesitamos modelos de vida que implique desarrollo, que implique producción, que implique sustentabilidad ambiental, que permita que la vida continúe. ¿Esto es fácil de resolver? No, es básicamente el problema del desarrollo capitalista sobre la producción extractivista que agota los recursos y daña el ambiente. Bueno, también dañamos el ambiente cuando tenemos superpoblación, también dañamos el ambiente cuando producimos pobreza, también dañamos el ambiente... Bueno, tenemos que encontrar como raza, porque el problema ambiental básicamente tiene una característica principal, que es un problema global, tenemos que encontrar como raza una forma y un modelo de desarrollo que nos permita reproducir la vida, no el capital. ¿Y por qué siempre se discute, ¿no?, y como meta, de hecho, las Naciones Unidas, o sea, es un problema supraperonista, las Naciones Unidas, todos hablan de la pobreza, y nunca se discute la riqueza. Pero es que por eso lo digo. De hecho, para poner el tributo a las grandes fortunas, que fue una de las pocas cosas medio acertadas, que se hizo una sola vez y de hecho un tercio se utilizó para subvencionar el fracking, sí, de otras cosas. Una gran parte se está utilizando y llegan esos recursos a San Martín de la de la CISU para desarrollo de barrios populares, para que haya agua en el cantera, para que se desarrollen los sectores populares con el impuesto a las grandes fortunas. Para mí fue perfecto el diseño, incluso la inversión. Lo imperfecto, por eso estuvo medio bien, como decís vos, es que fue por única vez. Uh-huh. O sea, está tan bien que lo que habría que hacer es continuarlo. Ahora, esta es la verdadera tensión. Opinar sobre el problema, pararnos en la platea y opinar cómo tendrían que correr los jugadores, implica el cómodo lugar de que otro lo tiene que resolver. Muchachos, eso tiene dos problemas. Primero, que me parece una actitud cómoda, y yo no estoy de acuerdo con las actitudes cómodas, yo me banco la incomodidad y la contradicción. Y la segunda, que ya vimos, los jugadores, no los 11, los 22 se ponen de acuerdo y se la llevan para otro lado. Entonces, o tenemos protagonismo de capacidades populares organizadas, metiéndose en la cancha, metiéndose en el barrio y dando la discusión, o el resultado ya sabemos cuál es. Tierra concentrada, economía concentrada, recursos económicos concentrados, y a nosotros nos toca la pobreza y el pasivo ambiental. ¿Votando a Massa tenemos todo eso? Votando, yo creo que impidiendo que la derecha vuelva al poder y tengamos gobernando lo que vemos como botón de muestra en Jujuy, tenemos la oportunidad de dar la discusión adentro, tenemos la oportunidad de dar la discusión y generar el cambio. Creo que hacen falta cambios, creo que necesitamos capacidades populares que se acerquen a la toma de decisiones. Mirá, Adriano, yo festejo que haya muchos compañeros que tomaron la decisión de dejar de opinar de la política y empezar a protagonizarla. Porque esto nos marca la posibilidad de torcer las decisiones de unos o de otros. Y vamos a tener que dar la discusión. Y vamos a tener que ser capaces de ir construyendo un modelo de desarrollo donde la vida tenga lugar y la equidad y los beneficios sean para el conjunto de la población. Y eso se hace con redistribución de los recursos, no opinando de la platea como debiera ser el mundo, bajando a la cancha, embarrándonos y peleando cada decisión para que la equidad y la justicia social no sea un discurso, sino que sea una realidad efectiva. Pero no necesariamente esas opciones son desde organizaciones políticas, son desde organizaciones sociales también. El involucramiento es involucramiento. Ahora, está bien. A la hora de que se pone la urna, a la hora de que se pone la urna, se eligen representantes políticos y se eligen a través de los partidos políticos. A mí me encanta la autonomía que tienen algunas organizaciones sociales que se animan a dar el paso sin perder su autonomía social, sin perder su autonomía política, pero se animan a dar el paso de disputar la decisión política de la representación. Miren, así como en esta radio se parió la idea de que la vivienda es un tema demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos, la política pública es un tema demasiado importante para dejarlo en manos de los políticos profesionales. Hay que involucrarse, hay que embarrarse, hay que bancarse las contradicciones, dar las discusiones y parir políticas públicas de equidad y de inclusión. Bueno, Martín, entonces, redondeando. Hágale. Se va a saber en breve. Se va a saber. En breve. Se va a saber. ¿Va a estar o no va a estar? Si, nos permiten, si van a estar, no es si vas. Si nos permiten competir o no. Está bien. ¿No hay tiempo para ello? Sí, un par de días. Ah, bueno. Bueno. Está bueno, quedaron un montón de cosas, pero no te vamos a monopolizar. Sabemos que estás con otros compromisos, así que seguramente mañana después. Mañana hay sesión, ¿no? Mañana hay sesión. Mañana hay sesión y mañana está también en la banca del vecino, en la sesión las 85 vecinas y vecinos de las 85 viviendas. Daño ambiental si los hay, perjuicio de la calidad de vida de las vecinas y vecinos y clara corrupción. Se compra tierra en un lugar donde no se podían construir viviendas y el costo de hacer viviendas con lote de menos de 164 metros cuadrados es más alto que si le hubiesen dado 300 metros en el plano y sin una escorrentía natural de agua y cada tanto una lluvia de piedras. Complicadísimo lo de las 85 viviendas, que es lo que estás describiendo. La cosa es, y volvemos al tema anterior, ¿cómo se sale de esto, ¿no? Hay familias ya viviendo en ese lugar. Hay, bueno, todos sabemos, dos días antes de las elecciones, desde el IPBU se prometió, ya está el dinero, sí. No sé qué. Hasta el momento, y esto de la organización que hablaban hace un momento, organización, digamos, a la fuerza de las vecinas y vecinos para tratar de llevar al Consejo Deliberante, nos está pasando esto, hola, ¿qué tal? Grave. Muy grave, pero mira, yo, Laurita, miren, hay problemas estructurales, las casas nunca fueron, tuvieron que ser construidas ahí, es obvio, uno mira esa faja de la montaña uh-huh. y es una escorrentía natural por donde baja el agua, por donde baja el agua y mueve las piedras. Nunca debió ser construido ahí. Las vecinas saben que yo era concejal en esa época y les dije, cuando nos venían a presionar para aprobar las casas, que ya estaban techadas, ya estaban a más del 50%, supuestamente era para relocalizar una toma. Ahora, de las 85 familias, menos de 42 eran de la toma. Número uno. Número dos, hay problemas estructurales de que ese barrio ya está consolidado ahí uh-huh. y las uh-huh. tareas de remediación son costosas, caras y frágiles. Uh-huh. Ahora, hay problemas que son mucho más concretos, Laura. Mucho más concretos. La última vez que fue noticia el tema de las 85 fue porque a partir de una lluvia, una luz de barro... En enero le tapó uh-huh. las casas a varios sí, sí. y a la última casa, que es de las 108 viviendas, que está la para de pechito, toda la bajada, uh-huh. Uh-huh. le entró más de medio metro de barro a la casa. ¿Ok? ¿Sabes por qué pasa eso? No es porque la vida es injusta. No. Es porque la alcantarilla, es una alcantarilla que debe canalizar... El agua que baja por esa escorrentía tiene uno de los dos caños una piedra que lo tapa. Pasó en enero. Vos decís, bueno, al menos... ¡Qué negligencia! ¡Qué negligencia! ¡Qué injusto! ¡Qué cruel! Nunca más va a volver a pasar. Lo escuché, ¿eh? La piedra sigue estando ahí. El caño sigue tapado. Y la próxima vez que baje el agua, que va a bajar, porque hay poca cosa tan cierta como que va a llover... que va a bajar, el caño sigue tapado, no sacaron la piedra. Entonces ojalá la vecina, con toda la fuerza y toda la indignación, no tengo duda, mañana lo van a decir en el Consejo Deliberante. ¿Cómo está la intendencia local? ¿No? Venimos recibiendo cosas ahí, está a 3 metros atrás. Bueno, fue encomendado el intendente para ir a Neuquén y terminar de ver con lo del acueducto, ahí todo lo que tiene que ver con los privados. El ejército también, pero estamos hablando de 3 meses atrás, 6 meses atrás, 9 meses atrás que se podría haber accionado. Exactamente. De hecho, en el caso del acueducto, hace 3 años Nación nos dice, tenemos la plata para hacer el acueducto y la pelota sigue en San Martín. No, la verdad pedimos, es que no se entiende. No lo pedimos. ¿Será parte de la desidia? ¿Será en una de esas? Falta de voluntad de gestión. Mira, las gestiones, ¿sabes cuándo terminan? Las gestiones tienen un camino siempre, siempre con problemas, siempre con dificultades. No es fácil. Pero ¿sabes cuándo termina una gestión? Cuando se logra. Hay que lograr concretar las gestiones. Y eso se hace con prepotencia de laburo. Lo que nos falta. Martín, muchas gracias por pasar por la radio. Veremos cómo sigue el tema principal que por el que habías venido, que tiene que ver con las internas, las PASO en la provincia de Neuquén, pero obviamente se desprenden en la agenda todo lo que estamos viviendo y lo que nos incomoda y no nos incomoda y el vivir precisamente. Así que te agradecemos estos minutos por la radio. Muchas gracias a ustedes. Te dejo en compañía del programa con el compañero peronista Adrián Horacho. Me han dicho cosas peores. Gracias. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.